Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Así es. Sí, son. Como tiene que ser. Y por ahí lejos suena... Sí. La 46. Camino hacia el Sakura Tebano. Hacia el Sakura Tebano. Como tiene que ser también. Debe ser. Y ello ocurre en el programa 975. Sí. Hoy es 21 de mayo de 2025, miércoles, día de Yahweh. Clave oracular 3594. Uh-huh. El 21 en el Siam es ego, por lo tanto, sí. El día se llama ego en astucia mercurial, en estrategias de comunicación, y ahí donde va, manda, digamos, va un poco relacionado con el ego, que puede ser pequeñito, puede ser grande, puede ser bueno, puede ser no bueno. Ahí están los arquetipos para orientar hacia lo positivo, todo hacia lo positivo. Generalmente, vamos, es que no se puede hacer ni una excepción, no se conoce. Pero vamos, el ego es siempre algo claro, negativo, es negativo, algo inarmónico. Porque corresponde, el ego es una parte, una cosa que no es de uno mismo. Forma parte del soporte biológico que se tiene. Claro, hay que trascenderlo mucho como para que pueda ser algo, pues eso. En vez de egoísmo, yoísmo. Pero claro, el ego es el número que significa va. El va, el cuerpo. Eso es. Y entonces aquí, pues es lo que hay. Sí. Y entonces se debe de llevar lo mejor posible. Exacto. Un día así. Influencias. 5 pues, sobre 3. La justicia del Wazet. Fulminante y totalmente pasa desapercibida porque ni se la capta, pero es fulminante. Ahí está. Y es la tercera de mayo. Y es una justicia del Wazet, es mercurial. Eso es. Una justicia mercurial. Pues a ver. La muy conocida 9 sobre 3. Vaya, o sea, la astucia fracasada, que claro, es del espíritu sobre el cuerpo. La búsqueda, cuando se encuentra con la astucia, pues hace que la astucia fracase. Ya ves. Encima. Sí. Complejo el día. Complejo, pero... La variable, 4 sobre 3. La victoria reptiliana. No ir directamente, sino de forma sinuosa, hacia los objetivos que tienes. Astutamente, sí. Sibilinamente. Eso es. Sí. Lo que son los miércoles de mayo, 4 sobre 5. La búsqueda de expertos. Esto solo es una influencia sobre la mente, sobre el psiquismo. Que es lo que está este mes en economía. Y entonces, precisamente, es búsqueda de expertos en proyectos, en ideas, en sueños, en cosas que hacer, construir, realizar. Ahí está. Y lo que son todos los miércoles del año. La muy conocidísima 4 sobre 9. La guerra enfermiza. O sea que ahí hay un instinto luchador por conseguir las cosas. Y eso produce, es tan fuerte esa pasión que se pone en esa lucha, que es una enfermedad. Es una sensación enfermiza. Porque importa mucho, mucho, mucho. Ya ves. Todo. Eso pasa. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo victoria de la sensibilidad. Trabajo danzante. Economía constante. Justicia negativa. Y astucia hacia la muerte. que estar muy atentos. Y sálvese quien pueda, ¿no? Ahí. Pues sí. Mira, en la tabla esmeralda recuperamos el pasado. Sí. Con el regente. Con el regente, el 4. Ahí está. Lo curioso es que mañana estamos en una danza de esas, como siempre. Y entonces, es que fíjate qué movimiento. Claro. Bueno, mañana perdemos la banda arquetípica. Sí. Pero pasa el regente al presente. Y la tierra al pasado. Sí. Vale. Número de Yao Yahweh. El 6. Eso. Y el amor. Subtipología lunar. Ególatra. Pues claro. En el Tawin, segundo día de regencia principal de Menes en Victoria. ¿Qué es imperio? Eso. Regentes del día. Hepta en trabajo. Hepta en trabajo. A ver, creadora. Nut en amor. Bonancible. Cons en economía. Dominio. Igoreg en búsqueda. Guacetiana. Y otra vez la sincronicidad con el Guacet. Yo es que no entiendo cómo se... Sí, justicia del Guacet y función guacetiana. Sí. Quedan ausentes rebeldía, astucia y guerra. Clásico absoluto. Sí, son los tres que se suelen quedar ausentes. Sí. Gesto hic, de negativo a positivo en situación de astucia mercurial... Corresponde a la astucia, Menfis y al miércoles, Hombos. La astucia, porque necesita vencer todos los instintos y cosas descontroladas, físicas, biológicas, y es Menfis, el relajante. Y el miércoles es guerrero y precisa la fuerza de Hombos. Pues sí, del todo mente. Arquetipos taróticos: la emperatriz, el colgado y el mundo nuevo. La emperatriz. Mut, Apis y el dios Uk. O sea, Mut es la mente brillante, la alta estrategia, las ideas alucinantes. Apis, la divina providencia, porque eso es con lo que cuenta la emperatriz realmente, que todo va a salir según los deseos de la divina providencia. Y precisamente con la ayuda de Uk, que es la relación de datos. Relacionando unas cosas con otras, se llega a conocer y a crear estrategias. Y luego en el colgado está el maestro Sebek, que es la mala suerte inversa. Tienes que pasar muchas veces en cosas desagradables y dolor también, incluso para llegar al triunfo. Indica el sacrificio en la carta del colgado. Y está Net, que es el dolor, que aparece, te empuja, dice: no, ¿qué haces? Tienes que seguir luchando. Y va ahí el irrevocable deseo de vida, que es el que hace que se supere todo. ¿Para qué? Para llegar a un mundo nuevo donde Isis y Neftis están presentes, en el sentido de que hay un guía a través de ellas, que es Upuat. Porque Isis es la vida invisible, Neftis la vida visible y Upuat el hilo rojo que está uniéndolas. Pues sí. Y claro, pues que... Eso, de verdad, para comprenderlo hay que interiorizarlo. Sí. Interiorizarlo, sí. No, aprendérselo, no. Interiorizarlo. No, eso. Y eso es prácticamente imposible. Es tomar conciencia, darse cuenta. Es completamente posible. Sí, es posible. Difícil lo es. Pero lo difícil se puede conseguir. Claro. Luego está el imposible, que es lo nuestro, que sí, es sí. Lo que mola. Claro. Hay que... Creo que está bien. Superarlo. Superar el imposible, sí. Mayón del día. Pues ha salido Orquídea. Mira, anda. La orquídea. Sí. Contiene el número 36. Y es la búsqueda de rumores. Tenemos de todo. Sí. Y la búsqueda de rumores, pues es que va desde necesidad de escuchar, o sea, música, sonoridades. Lo mismo también escuchar sonidos de todo lo que nos rodea. Y también información, rumorología también. Totalmente. Es todo eso. Pues ha salido el 529 en el aleatorizador para el zono. Pues los extremos límites del cielo están aquí. Ea. Ay. Así de sencillo. Ahí está. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que es el ultradespiste, ¿verdad? Sí. Que te hace usar o tener o no sé qué elementos, y una inconsciencia te lo ha hecho encontrar. Sí. Y dices: jolines, pero hombre, es que eso... O sea, ¿por qué tienes ese cuadro en la pared? Todo tiene un sentido. Claro. Que no se quiera ver no implica que no tenga sentido. Todo tiene sentido. y tiene un porqué. Lo que pasa es que no se le da importancia. Se le da mucha importancia a la apariencia, pero a lo que crea, al creador, a los creadores de apariencia, que eso procede de algo, no. No se ve. Ahí está la parte en sombras de la vida, que es precisamente la emanadora de realidad, pero no se percibe. Claro. ¿Por qué? Pues también estamos en una época que es materialista, corporalista, sí. y claro, solo ve materia, y en la materia solo hay muerte. Porque en la vida no hay muerte. En la materia sí, pero la vida sigue. Y en lo material también se encuentra todo lo demás. Sí. Pero si quieres, lo mueves y lo usas para ello. Exacto, sí. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, qué sé yo, en el diario de algo tecnológico, ¿por qué no, que nos gusta o nos disgusta? No, si es que la usamos. La usamos para todo lo demás. Ya puedes llamarla espiritual, almático, arquetípico, no sé. Sí. De infinitas maneras. Pero es que está unido. Está totalmente unido. Y lo usamos unido. Como herramienta, nada más. Claro. Sí. Es que, claro, en cuestión de realidades y de realidad, es como estar viendo una película. Vale, estás viendo la película y te la estás creyendo, pero esa película ha sido hecha por unos actores, un director, bajo un guión. Hay un emisor que está emitiendo esa película para que tú la veas, porque sin todo eso no hay película. No. Entonces, sin todo lo que está creando, actuando y todo eso sobre creación de esa película, es la realidad, porque es la que lo está creando. Pero no se ve, se ve solo la película porque se está dentro de la película. Ahí está. Entonces hay que estar en todas partes, dentro y fuera del tapiz. Sí, eso, eso. Y ya está. Sí. Y eso para estar fuera del tapiz hay que ser consciente de que existe un tapiz y que eso es pura apariencia. Exactamente. Y como no sé si esto lo escuchan más allá de las personas que sabemos, recordar que tenemos el diario de hoy precisamente. Sí. Y ahí recordamos cosas y tal y cual, y que seguimos alimentando el archivo el de archivo. Nuevo Imperio Puntor. Sí. Y eso es, vamos, es importante porque queremos que esté todo en orden. Sí. Y no esté en las manos equivocadas. Ahí está. En las plataformas esas. Todo importante. Sí, sí. En fin. Ya. Y ya está. Un poquito antes. Que se va. Ah, sí, hemos tardado menos hoy. Sí. Sí. Vamos a tener un gran día de Yau Yaui. Gran día de Yau Yaui. Y estar bien y adelante y arriba. Estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.